Hola, muy buenas tardes por ahora. Tardes, ¿no? O ya es de noche. Hoy vine un poco deprimida porque venía en el colectivo y estaba todo muy negro. No sé si es por la época del año o porque la tormenta realmente fue oscura. Pero bueno, estamos acercándonos a esa estación que nos hace padecer un poco menos. Por ejemplo, ahora ya se me pegó la pierna a la silla. Pero bueno, cualquier maestro de radio me retaría porque no me presenté, ni dije dónde estoy, ni quién soy, ni nada. Así que les cuento, estamos en una nueva emisión de Otras Voces, Otras Propuestas. Estoy aquí en el estudio Víctor Basterra por La Retaguardia y está mi compañero Luis ahí en el éter. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Luis? Sí, ya es de noche, ya es oscuro. Como decís, todavía, si bien el tiempo es un clima cálido, digamos que denso, sí, por caldoso, no decir infernal, ¿no? Pero ya se va viendo que a la mañana uno abre los ojos y ya a las 6 de la mañana todavía sigue oscuro, y ya a las 6:30, 7 menos cuarto de la tarde, 7 de la tarde, ya empieza la penumbra. Eso es un símbolo de que ya se nos van acortando cada vez más los días, y cuando nos querramos acordar, hoy estamos en 21 de febrero y yo parezco crónica, faltan 30 días para que llegue el otoño. Es verdad, ¿no? Es verdad. Qué bien esa gente que sabe siempre cuándo empiezan las estaciones. Yo vivo colgada arriba de una palmera, prácticamente me pasan sin enterarme los primeros días de... Pero bueno, ya va a llegar el otoño, afortunadamente, porque hoy la verdad me calciné, supongo, cosa que le ha pasado a todos los que anduvieron por la calle. La térmica llegó a 40,8, o sea, a 40 grados 8 décimas, creo que se dice así. Uh-huh. Realmente hizo muchísimo calor. En los trabajadores precarizados como yo, no les alcanza el aire acondicionado cuando hacen estas temperaturas, así que también pasé calor en mi trabajo. Pero bueno, tiene sus pros el calor, que es poder cenar afuera o usar el balcón. Estoy muy contenta de haberme mudado en verano porque tengo un precioso balcón. Pero bueno, todas cosas que a la gente no le interesa, ¿no? Me puse a decir. Lo que pasa es que si no, tenemos que arrancar con malas noticias desde el llano. No, arranquemos bien. ¿Escuchaste la conferencia? Bueno, una de las buenas noticias es de nuestros amigos y compañeros del programa anterior, la nueva incorporación que ha tenido ahí. Quiero dejar aclarado, por lo que hoy se habló allí, que no hubo dinero de nuestra parte, Rosaura, para el pase de Graciela Caravalle o a... Tengo una idea, ¿eh? No, quede claro. Mira, Carlos Morquio es un chanta. ¿Por qué? Te voy a decir. Estuvo mucho tiempo haciendo una campaña sucia contra nosotros, diciendo que nosotros habíamos despedido a Graciela Caravalle de acá, de este programa, porque ella nos ha acompañado en algunas oportunidades. Después, Graciela se sintió picada por el bichito de la radio, vamos a decir, y tuvo ganas de empezar a trabajar en eso. Bueno, Carlos hizo como una especie de programa, ¿viste? Como hizo Macri, que hizo un programa para emplear a los despedidos. Bueno, entonces Carlos le dio trabajo en Tengo una Idea, pero ahora está diciendo, está echando a correr el rumor malicioso de que vos me querés echar a mí, Luis. También. Bueno, también, pero entonces digamos la verdad, que nos vino a golpear la puerta de Otras Voces para preguntarnos por Graciela y qué nos parecía a nosotros para la incorporación de ella allí en el programa. Vamos a ir sacando los trapitos al sol, así, ya viste, las cosas hay que dejarlas claras. Así se pone un poco más divertido también. Exactamente. Ahora vamos en serio. Tenemos una, creo que como noticia, información que después vos la vas a dar y quizá tengamos una entrevista. Tenemos una buena noticia, que es un estreno de una película que supuestamente es interesante. Vos nos vas a comentar, el director va a hablar sobre ella. Y bueno, es algo que, así como Tengo una Idea, recién Graciela comentaba de ir a ver una exposición en el Museo de Arte, tampoco todo pálida, ¿no? Hay cosas interesantes para ver. Y si ya no sé si tenemos o vamos a tener una comunicación, sí, por un tema que es preocupante en nuestros programas y dentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Tomamos lo que muchos medios no toman, que es el tema del medio ambiente, o a veces cuando lo toman para el lado de los intereses económicos o de los intereses políticos sectoriales, pero vamos a hablar con alguien que nos va a explicar qué pasa con una usina termoeléctrica que se quiere instalar en una localidad de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Así que no sé si vamos a una pequeña pausa. Vamos y a ya una... vamos por la comunicación telefónica. Dale, dale, dale. Vamos a una pausita entonces y volvemos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Estamos aquí nuevamente en Otras Voces, Otras Propuestas. Algo que no habíamos adelantado al comienzo, que en un ratito nada más vamos a charlar, es que el sábado fue el cumpleaños número 90 de Osvaldo Bayer o Bayer, no sé cómo se le dice, porque yo le decía Bayer, después gente inteligente de todos los ámbitos me decía Bayer de acá, Bayer de allá. Bueno, no sé cómo se le dice, pero Bayer ha cumplido 90 años y es una personalidad destacada, no es destacada, suena medio Mirta Legrandesco decir que es una personalidad destacada. Es un tipo que ha hecho historia, ¿no? Y esa plaza repleta de gente para cantarle el feliz cumpleaños lo demostraba. Así que, bueno, pero después vamos a contar un poquito cómo se desarrolló la jornada. Luis. Sí, yo mientras lo que podía comentar es un poco la conclusión del conflicto bancario, ¿no? Dale. Que, bueno, el tema es que este conflicto terminó como se podía pensar que iba a terminar, teniendo en cuenta lo que se había logrado como unidad en general de todos los trabajadores bancarios, porque ya la situación era insostenible en cuanto a que el propio Ministerio de Trabajo había aceptado el acuerdo que habían firmado en noviembre y después no lo quiso reconocer. Yo evaluaba tres cosas, ¿no? en este triunfo, que es el hecho que si bien el secretario general Palazzo podía demostrar una fuerza y una unidad de conjunto de los bancarios para un paro, le redobló la apuesta a un paro de 72 horas cuando primero iba a ser de 24, no podía, ni Palazzo, desde el punto de vista sindical, teniendo en cuenta lo que es la burocracia sindical, ni el gobierno se bancaban tres días de paro del sistema financiero, que es lo que mueve la economía del país. Entonces, era visto que era una jugada muy grande del gobierno de no ceder. Y eso se dio junto con lo que pasó ese día, o el día anterior, que fue lo de la conferencia de prensa de Macri, donde cada palabra que decía era embarrarla más, encerrarse, enterrarse más con el tema del correo y fundamentalmente también después con todo esto que se le vino encima, más lo de la medida que había tomado con los jubilados de restarle jubilaciones en cuanto al porcentaje de aumento. Y entonces iba a tener una semana donde además iba a caer con todo un sector importante, hasta de los que tenían el apoyo del gobierno, en que por un capricho no iba a ceder en algo que iba a también repercutir mucho en esa semana en toda la opinión pública. Creo que eso fue una de las condiciones. Después, en todo caso, lo seguimos charlando, porque si creo que ya tenemos la comunicación telefónica de la cual habíamos hablado, ¿verdad, Rosaura? Sí, sí. Bien, entonces ponemos un separador y vamos ya a la comunicación. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Estamos aquí otra vez, Luis. Bueno, entonces sí, ya estamos comunicados con Elena Andarch. Ella pertenece a la asamblea vecinal de Barker. Barker es una localidad de Benito Juárez, lindera con la ciudad de Tandil. Y allí están, por lo menos en Tandil, intentaron instalar y construir una central termoeléctrica, y donde desde el intendente para abajo, Consejo Deliberante, vecinos, organizaciones, se opusieron, y ahora lo están haciendo en la localidad de Barker, allí en Villa Cacique, y los vecinos se están movilizando en contra de esto. Pero vamos a preguntarle a Elena para que nos cuente un poco qué significa esta central. ¿Es bueno, es malo, es positivo? Porque supuestamente generaría energía eléctrica para la zona, pero ¿trae consecuencias, no trae consecuencias? Buenas noches, Rosaura Barleta y Luis Angiot, te saludamos, Elena Andanch. Buenas noches, Luis, Rosaura, ¿cómo están? Bien. Muy bien. Bueno, ¿cómo es el tema? El tema es que la central que se iba a instalar en Tandil, como bien mencionaron ustedes, es una central que pretendía radicarse en una zona urbana. Es una central que es altamente contaminante porque emite gases de efecto invernadero, eso a nivel ambiental, desde la cuestión del aire, digamos, la contaminación del aire, pero también tira desechos, para decirlo de alguna forma, al agua. En el caso de Tandil, bueno, no pudo radicarse porque se iba a instalar en zona urbana y porque no habían presentado los estudios de impacto ambiental correspondientes. Entonces, tanto el municipio como la ciudadanía exigió que se fueran. Eso el 29 de enero de este año. Sí. Ahora, ya el 31 de enero de este año, se llegaron a Juárez, charlaron con el intendente municipal, Julio César Marini, quien les abrió las puertas sin ningún tipo de presentación de estudio de impacto ambiental ni nada por el estilo. Uh-huh. A nivel población nos sentimos avasallados, porque en ningún momento se abrió audiencia pública, en ningún momento se nos brindó información sobre qué era esta planta termoeléctrica, qué significaba tenerla, y lo único que se decía era que la planta termoeléctrica traía progreso, que el desarrollo es imposible sin contaminación. Ajá. Entonces nosotros como ciudadanos lo primero que hicimos fue exigir que se respeten nuestros derechos, que nos den la información, que nos expliquen qué era lo que se iba a instalar en nuestro pueblo. En ningún momento se hicieron las publicaciones o se brindó la información de manera correcta. Todo claro. Se manejó a nivel mediático y con puertas cerradas. Eso en principio. Sí. No te escucho, seguí comentando. Bueno, entonces, como te decía, esto es una planta que se quiere instalar de un día para el otro, con presiones políticas de por medio y con una absoluta indiferencia hacia lo que somos nosotros los ciudadanos. Y bueno, nosotros como asamblea lo primero que hicimos fue tratar de contactarnos con especialistas en el tema, que por supuesto nos explicaron que una planta termoeléctrica significa problemas de salud para todos, ¿sí? Y que el discurso del progreso, de que una planta termoeléctrica traería puestos de trabajo, en realidad no es cierto, porque abriría las puertas a 40 personas, 40 trabajadores, que serían ingenieros y técnicos. Y en la actualidad, en nuestro pueblo, no hay ni ingenieros ni técnicos desocupados. Elena, sí. ¿Qué tal? Rosaura. La pregunta es, digamos, ¿cómo están definiendo, y tanto en términos políticos, digamos, como en términos legales, por separarlo, ¿no? En dos cuestiones, ¿no? Lo que tiene que ver con la difusión y el diálogo con los vecinos, que estimo en este caso deben estar la mayoría de acuerdo. Ahora, si querés, me podés también sacar esta duda. Y en términos legales, digamos, ¿cuáles son los pasos a seguir? Mira, en términos políticos, nosotros lo que hicimos fue, en la Asamblea de Consejo Deliberantes, donde se definió, porque el lugar donde se va a instalar la planta es una zona rural. Entonces, el primer paso del gobierno municipal fue elevar al Consejo Deliberante el cambio de zona, o sea, la rezonificación. Esto significa que la zona donde se instala pase de ser rural a industrial. Esto se dio con un apuro bastante sospechoso, porque como les dije, si la empresa llegó un lunes, se pidió una sesión de Consejo Deliberante para el viernes, o sea, dentro de la misma semana. Ese mismo viernes se le presentó, el mismo día de la sesión de Consejo Deliberante, se le presenta a los concejales justamente el estudio de impacto ambiental, que es un estudio de impacto ambiental que debería estar aprobado por la del OPDS y que no estaba aprobado, de hecho se presentó ese mismo día. Lo que hizo el Consejo Deliberante fue pedir un pase de sesión a comisión, como para evaluar con técnicos qué era lo que planteaba ese estudio. Que les repito, no está aprobado por el EPDS, por el organismo que regula estas empresas. Claro. Sí. Elena, ¿me podés decir cómo está compuesta esta empresa que es MSU UGEN, UGEN? ¿De dónde proviene esta empresa? MSU, que es la que estaría instalándola, ¿no? ¿Cómo? Ah, que es la que estaría instalándola. MSU está asociado con General Electric. MSU es una empresa que fundada por Manuel Santos Uribe Larrea, que se ha dedicado a la siembra, es un pulsojero, y que en diciembre, a raíz de la licitación de esta construcción de plantas termoeléctricas que presenta Nación, el gobierno nacional, ellos crean esta nueva empresa que vendría a ser MSU Energy, en asociación con General Electric. Esto significa... Y por último te pregunto, porque sí. una ciudad, una intendencia, un consejo deliberante rechaza la instalación de esta planta y la otra la acepta, como vos contás, prácticamente entre gallo y medianoche. Sí. ¿De qué signo político son los intendentes y los consejos deliberantes de cada una de las ciudades? Es la Unión Cívica Radical en Tandil, Cambiemos, y en Juárez es el Frente para la Victoria, la mayoría. Igual es interesante destacar que hay tres concejales que votaron en contra de la rezonificación, porque entendían que aceptar esta rezonificación significaba aceptar la instalación de la planta, que son casualmente de tres bloques distintos, de Frente Renovador, de UCR y de Frente para la Victoria. O sea, esto no pero es una cuestión... El intendente de Benito Juárez es del Frente para la Victoria. Pertenece al Frente de la Victoria, sí. Y el de igualmente, Tandil de Cambiemos, sí. UCR Cambiemos. UCR Cambiemos. Pero bueno, esta licitación la otorga el Gobierno Nacional. Y, o sea, yo no creo que tenga que ver con... Bueno, sí, una cuestión de intereses seguramente. Pero, y es una cuestión partidaria que va más allá por ahí de los partidos, una cuestión más bien ideológica y de intereses. Claro. Bueno, Elena, yo no sé si esto, por lo menos en los medios de difusión zonales de Tandil, de Benito Juárez, de Blaquier, le han dado difusión aquí en Buenos Aires, prácticamente esto... es una primicia, vamos a decir, no porque seamos unos genios, pero tuvimos el acceso a esta información, le quisimos dar difusión, pero acá no se habla absolutamente nada de eso, no solamente de esta planta, sino de las otras 29 que decís que se van a construir en todo el ámbito de la provincia. Exactamente, sí. Se pretende construir 14 acá en la provincia de Buenos Aires, 15, perdón, y otras 14 en el resto del territorio nacional. En el resto del país. Exacto. Y bueno, ya se están construyendo dos más. Una en San Nicolás, en Rojo, y otra en Córdoba. Ajá, y todas con la misma tecnología y nunca sin explicar cuáles son los pros y los contras o las ulterioridades que se podrían ocasionar con estas plantas. Sin ningún tipo de información, y no solo eso, sino fuera de lo legal. Porque para poder hacer una construcción de este tipo, para poder generar movimientos de suelo, por ejemplo, tiene que estar el estudio de impacto ambiental aprobado por la OPDS, ¿sí? Que es el Organismo de Desarrollo Sostenible, de la provincia. Y esto no está aprobado. Ellos no tienen un certificado de aptitud ambiental. Hasta tanto no tengan claro. Ese certificado, ellos no pueden trabajar las tierras que compraron. No pueden construir nada, y lo están haciendo. Ya hace 15 días que generan las obras. Perfecto. Te agradecemos esta información, que para nosotros era nada, totalmente desconocida, creo que seguramente para nuestros oyentes también. Y vamos a tratar de seguir dándole difusión, incluso a través de nuestros medios, de la Red Nacional de Medios Alternativos a lo largo y a lo ancho del país, como para que, bueno, se empiece a tomar conciencia de esto que está sucediendo, ¿no? Te agradecemos mucho la comunicación. Nosotros también les agradecemos mucho desde la Asamblea Vecinal de Barker, porque somos un pueblito muy chiquitito, y en este año, que se planteó como el año de las energías renovables, este pueblito chiquitito por ahí puede estar escondido en el centro de la provincia sur, de la provincia de Buenos Aires, pero es un pueblo que tiene 3.800 habitantes y no vamos a ser los únicos perjudicados. Claro. La generación de energía se puede desarrollar de una forma sustentable, sostenible. Ya no podemos seguir manteniendo este tipo de proyectos que son claramente negociados, que lo único que hacen es destruir nuestra vida a costa de intereses de gente mucho más poderosa, por seguro. Supuesto, ¿no? Bueno, para quien quiera comunicarse, el contacto del correo electrónico es Asamblea Vecinal Barker, B-A-K-E-R, asambleavecinalbarker@gmail.com. Bueno, te agradecemos, Elena, muchas gracias, buenas noches. Les agradecemos a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, los grandes saben más que yo, este tema se llama Verano Porteño y es de Astor Piazzolla. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Estamos aquí nuevamente en Otras Voces, Otras Propuestas. Y bueno, quería hacer alguna referencia breve, aunque fuera, pero no dejar de mencionar que ha cumplido 90 años Osvaldo Bayer, o Bayer. Está grande, está viejito, es una cosa para todos los que somos sus fans hace mucho tiempo. Bueno, en estos últimos años lo empezamos a encontrar como una persona que no, digo, es como que ha dejado de ser un superhéroe a veces pareciera, ¿no? Porque lo vemos chiquitito y a la marcha del 24 de marzo fue en silla de ruedas y uno dice, no, pero Bayer tiene que bancársela y gritar y qué sé yo. Y aún así el tipo tomó la decisión, como ha hecho en algunas oportunidades antes, de festejar sus 90 años en una plaza abierta, estar todo el día con sus compañeros, con sus amigos y con personas a las que no conoce, que lo queríamos saludar, que queríamos estar ahí, ver qué decía, cómo la llevaba. Estuvo en el centro de la plaza, en una plaza ahí en el barrio Belgrano, a una cuadra de su casa, tomando vino, en una mesa con Norita Cortiñas, con Mirta Baravalle, con otras personas mayores que estaban como ahí en un espacio más cómodo, con una super torta en el medio que decía feliz cumple maestro, y con algunas intervenciones artísticas y culturales de Horacio Fontova, por ejemplo, de no me sale el rey del charango, justo ahora no me sale. ¿Cómo dijiste? Jaime Torres. Ese, Jaime Torres. Jaime Torres. ¿Cómo? ¿El del charango? Sí, Jaime Torres. Jaime Torres. Bueno, y entonces estuve allí, pude capturar un poquito del momento en el que agarró el micrófono y saludó a todos y agradeció. Si querés, escuchamos un poquito eso y después vamos a la parte técnica de la realización de ese cumpleaños. Vamos. ¿Cuántos años cumplí? 18. Voy a tener 90 muy pronto. El 18 de junio. Y estoy muy contento. La verdad. Voy a superar los 110, así que tengo tiempo. Queridos amigos, esas reuniones tendrían que hacerse muy a menudo. Las reuniones de la solidaridad, las reuniones del conocimiento, las reuniones de la amistad. Y de hablar, de conocernos, de decir de nuestros problemas, de decir de los problemas del país, de tratar de resolverlos. La cosa positiva, el progresismo verdadero. El respeto de la libertad de todos, que es el respeto de la igualdad también. Bueno, queridos amigos, muchísimas gracias por todo esto. Ha sido un día muy feliz para mí. Ojalá sigamos. Ojalá sigamos. Bueno, ahí le cantaban uno de los 78 felices cumpleaños que se les cantaron todo el día en la plaza. Estaba Osvaldo, decía, acompañado de Nora Cortiñas, de Mirta Maravalle. Estuvieron ahí, se ve que son muy amigos, ¿no? Uno que los ve venir e irse juntos en todas las marchas y demás. Es raro verlos juntos en una fiesta, muriéndose de risa de los chistes que hace la gente y demás. Y Luis, te cuento que este cumpleaños, esta jornada, fue organizada principalmente por el CIPREVA, en realidad con la, digamos, la iniciativa del hijo de Osvaldo, que decidió cumplirle este deseo de hacer un festejo colectivo. Pero bueno, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires se ha puesto al hombro todo lo que tiene que ver con la logística de este cumpleaños masivo. Y Agustín Lecci nos contaba un poco cómo se dio este vínculo con la familia de Bayer y qué representa Bayer para el Sindicato de Trabajadores de Prensa, ¿no? Así que ahí lo escuchamos y después conversamos. Vamos. La familia de Osvaldo Bayer quería organizar un cumpleaños popular, como dijo hace un rato Esteban, su hijo, a Osvaldo, y obviamente necesitaban gente que labure, y Osvaldo fue secretario general del gremio de prensa entre el año 59 y el 62, y además encabezó la lista de oposición a la UDBA en las últimas elecciones que existieron en la UDBA, y cuando fundamos el sindicato de prensa es como uno de los baluartes. Muchos personajes en la historia del gremio de prensa, y en particular Osvaldo, que no solamente es un periodista del carajo, sino también un compañero y en primer lugar un trabajador, un laburante. Así que como nosotros rescatamos eso de todos los periodistas y de todos los trabajadores de prensa, su condición de sentirse parte de la clase trabajadora, con lo cual nos parecía que tendríamos que ser parte de ese homenaje, que poner todo el laburo que tengamos que poner para que esta fiesta popular se concrete. Así que nos pusimos a laburar y además lo nombramos secretario general honorario del CIPREVA. ¿Y algún espacio político otro participó de la organización o solo el CIPREVA? Sí, dieron una mano un montón de organizaciones en cosas grises, como la gente de la agrupación Reconquista, que son parte del Frente para la Victoria de acá de esta comuna, compañeros del Partido Obrero, de Izquierda Revolucionaria, de Correpi, pero en cosas que por ahí están atrás de escena y que no se ven, y además la familia de Osvaldo, y a nosotros nos pareció bien, no quería que sea una actividad partidaria, sí política, porque Osvaldo ya es una figura política y popular, con lo cual eso era imposible negarlo y sería absurdo negarlo, pero no partidaria. Por eso nosotros propusimos, y ellos estuvieron de acuerdo, que todo lo recaudado sea para los trabajadores despedidos de AGR Clarín, y estamos laburando en la barra Precios Populares y demás para que lo recaudado sirva para el fondo de lucha de los compañeros que están luchando contra Clarín. ¿El CIPREVA está acompañando a los trabajadores de AGR? Sí, el CIPREVA, las comisiones internas del gremio de prensa, desde un primer momento estuvimos acompañándolos en todas las movilizaciones, participaron de un montón de asambleas en nuestras empresas y vamos a seguir acompañándolos como a todos los trabajadores en conflicto. Sí, Bayer. Es bueno. Nunca escuché ese. ¿Quién lo hizo? Ah, ahora. ¿Lo buscó Fer ahora en YouTube? Es una publicidad de Bayer, claro. Es una publicidad de Bayer y el nuestro es Bayer, ¿no? Bueno, ahí contaba entonces Agustín Lecci, bueno, no solo el vínculo del sindicato de prensa con Osvaldo Bayer, sino también y principalmente el carácter solidario que tuvo la jornada, ¿no? De apoyo a los trabajadores de AGR, de AGR también, Clarín, sí. En todo lo recaudado. Es cierto que había un buffet con Precios Populares. Merendamos hamburguesas porque era lo que había, choris y hamburguesas. Pero bueno, es una jornada importante y está muy bueno que siga queriendo Bayer hacer este tipo de eventos. Así que, me si alegro. Te parece, Luisito... Me alegro sí. Que hayas estado por vos, porque son muchas generaciones, pero donde el periodismo se lleva, como lo llevas vos, como lo lleva Osvaldo. Y que yo lamentablemente no pude estar, pero el programa estuvo presente y le llevamos nuestra solidaridad también. Bien, nos vamos a una breve pausita. Vamos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. me puse un poquito nerviosa porque tengo que entrevistar a un amigo. Y la historia es para nuestros oyentes que este jueves 23 de febrero se estrena en todos los cines la película Esteros. Es una película que ya ha dado vuelta por una cantidad de festivales por el mundo y aquí en Argentina también. Y bueno, los fans estábamos esperando que llegara a los cines criollos. Va a estar en el BAMA, va a estar en el Cinemark de Palermo, en el Village de Caballito, en el Village de Pilar, de Avellaneda, de Rosario, de Mendoza, en Hoyts de Quilmes y en el Hoyts de Unicenter. Esteros es la primera película de Papu Kuroto, que es mi amigo en cuestión, que relata una historia en dos tiempos, en una preadolescencia y en una adultez, que involucra a Jerónimo y a Matías, que son dos chicos homosexuales que transitaron su elección o su orientación de formas muy diferentes y que desarrollan un vínculo muy intenso, especialmente en su preadolescencia, en los Esteros de Liberá, en Corrientes. Y a mí, hola Papu, ¿cómo te va? Hola Rob, ¿cómo andás? Muy bien, estoy aquí con Luis, que es mi compañero, y una de las primeras cosas que... ¿Cómo andás, Luis? Buenas noches. Una de las primeras cosas que me surgía cuando empecé a pensar qué preguntarte es ¿por qué esa preponderancia tan grande del lugar donde transcurre el comienzo de la historia, que es los Esteros de Liberá? Digo, ¿qué importancia tiene en esta historia ese escenario? Yo nací y me crié en Paso de los Libres, que es Corrientes, que estaba como muy cerquita de los Esteros de Liberá, y para mí era como muy importante hacer mi primera película ahí, en mi ciudad. Y en cuanto a los Esteros, es un paisaje que yo lo frecuento un poco de chico, que un poco le da marco, no solo una cuestión paisajística a la película, sino que tiene un marco a la historia, digamos, es ese lugar para los personajes, tanto para Matías como para Jerónimo, es el lugar donde transcurrieron su infancia y donde de una u otra manera se enamoraron sin darse cuenta, por eso digamos creo que es tan importante para ellos, y más allá de ser una cuestión bella para el paisaje, es como para la historia es importante. Sí, esta cuestión de la mirada, digamos, sobre el despertar sexual, creo que nos permite adentrarnos en una historia más libre de prejuicios que si la conocemos desde el momento de la adultez. ¿Hay alguna búsqueda en ese sentido, en la decisión de mostrárnoslo de niños o de preadolescentes antes que de adultos? A mí me pasa que creo que hay partes de la vida que todos compartimos, y que son el despertar a la sexualidad es una parte muy importante que tenemos todos en común y que muchas veces es como bastante callada, es como una parte muy íntima de cada una de las personas. Todos nosotros comenzamos a descubrirnos a nosotros mismos de chicos y muchas veces solos, muchas veces acompañado con algún aliado de la misma edad. Y me pareció importante hacer una historia sobre eso, también porque en muchos casos ese aliado termina siendo alguien muy importante para uno. Es alguien que te conoce a esa edad de una manera sumamente íntima. Y Esteros cuenta un poco la historia de amor entre Matías y Jerónimo, que es una historia de amor que se desarrolló descubriéndose ellos a una edad muy temprana. Claro. Es un poco eso. Bien. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esta película, preparándola? ¡Ay! Tiempo. Comenzamos en el 2012 a escribir el guión, lo presentamos al concurso Raimundo Glaser del Inca. Somos hijos del Raimundo Glaser, lo cual a mí me hace como muy feliz y me llena de orgullo. Es un concurso que le abrió la puerta a muchísima gente y me alegra que siga existiendo. Eso fue 2012, 2013 nos postulamos a una beca para corregir el guión en Madrid, del fondo al curso de proyectos de desarrollo cinematográfico iberoamericanos del programa Ibermedia. Ganamos la beca y estuvimos 6 semanas en Madrid corrigiendo el guión. Y 2014, búsqueda de financiamiento, 2015, ganamos un fondo muy importante que nos permitió filmar la película, el incentivo a la coproducción Ancine Inca, que es un fondo de incentivo de la coproducción Argentina-Brasil. Y en 2015, finales, en septiembre de 2015, estuvimos filmando. La terminamos de editar en abril 2016 y ahí ya comenzó a recorrer festivales internacionales, que fue como genial. Alguna vez me contaste que el financiamiento había sido como un problemón, ¿no? A la hora de sí, de, sí. No fue sí. Un problemón nuestro, creo que es un problemón de todo el cine nacional. A eso iba justamente. ¿Qué? Hacer una película lleva mucho tiempo y lleva mucha plata y mucha dedicación. Yo qué sé, no, para hacer nuestra primera película creo que hemos salido como muy indemne de esta experiencia. Para mí es poder trabajar de lo que te gusta y que funcione económicamente, creo que es como es una bendición hoy por hoy. Así que la verdad como muy contento con todo lo que está sucediendo. Bien. ¿Fue difícil trabajar con niños? Y con los chicos es una experiencia filmar. Yo, Esteros es mi primera película, la primera vez que dirijo. Yo, la experiencia previa a esta fue el corto Matías y Jerónimo, que lo hice un poco a modo de ensayo. Y a mí me resultó muy placentero trabajar con chicos. Es muy diferente a trabajar con grandes, pero la verdad es que me resultó como sumamente placentero. Y poder hablar de sexualidad con chicos y poder... hablar de todos estos temas que aborda la película con chicos fue genial. Yo creo que a los chicos siempre hay que irle de frente, no podés permitirte el lujo de perder la confianza de ellos, no podés mentirles porque los chicos se dan cuenta. Entonces necesitas filmar una escena complicada con un chico y lo que tenés que hacer es: che, mirá, necesito filmar esto, decime vos cómo lo hacemos, o planeamos cómo hacerlo juntos, estás cómodo, lo querés hacer así o no, pero no podés pedirle que haga, decirle que vas a hacer algo y en verdad querés que haga otra cosa y mentirle, porque el chico se da cuenta, tipo, se da cuenta y pierde la confianza en vos, y vos como director lo que necesitas es que confíe ciegamente en vos. Claro. ¿Fue más difícil con los padres que con los chicos? Tomando retazos de una entrevista que diste en Soy, en página, en realidad la leí y me llamó la atención esto que vos habías contado sobre la reticencia de algunos padres, ¿no? Y a ver, nosotros hicimos, para mí era muy importante que los chicos sean de Pasos Libres, y hicimos un casting abierto, hay muy pocas escuelas de teatro en Libres y son muy pocos los chicos, y los chicos varones que asisten a las escuelas de teatro en Libres, así que la verdad fue como, no era un destino donde podíamos ir tranquilos. Así que hicimos un casting muy masivo, fuimos por todas las escuelas primarias y secundarias de, ni siquiera de la ciudad, de la región te diría, porque agarramos Libres y un par de ciudades cercanas. Y una vez que encontramos los parecidos físicos, que para nosotros, para la historia, era importante que tengan parecidos físicos, y que nos dimos cuenta que eran chicos con los que podíamos trabajar, recién ahí le contamos a los padres de qué trataba la película. Antes fue como: vengan chicos, estamos haciendo casting para una película, que era todo el mundo, ¿de qué trata? No, ustedes vengan al casting y después le contamos. Claro. Y de los chicos que quedaron preseleccionados, hubo un padre que claramente dijo: no, yo no quiero que mi hijo participe, retiró a su hijo y todo bien. Otro padre dijo: mirá, a mí la verdad no me atrae la idea, pero mi hijo lo quiere hacer y es una decisión de él, así que lo haga. Que fue como, wow, que pasa muy bien. Y después otros dos padres que dijeron: sí, todo bien, no hay ningún problema. Tipo, si lo quiere hacer, que lo haga, no hay ningún problema, nosotros no tenemos ningún mambo con esto. Claro. Tampoco eran muchos los chicos que habían quedado por cuestiones físicas, digamos, por parecido físico. Nos habían quedado cuatro, de los cuales un padre directamente lo sacó, el otro mucho no le convencía, pero lo dejó el hijo porque el hijo quería y otros dos aceptaron. Claro. Así que, en resumen, creo que fue como buenas proporciones, digamos. Bien. ¿Cómo te venís llevando con las repercusiones de la película? Son prematuras acá, pero bueno, ya giró por varios lugares, ¿no? Sí, estuvimos pues, de todo un poco. Fue el 2016, fue año de viaje. La verdad es que por lo general gustó mucho, tuvo muy buena recibida en Toronto, en Los Ángeles, en Nueva York, fue como muy buena recibida. En Brasil, en Gramado, ganó dos premios muy importantes. Y por lo general es una película que gusta mucho. Gusta mucho al público en general. Es una peli de amor, más allá de ser un amor gay. Y es una peli que gusta mucho también al público heterosexual. Digamos, no es una película de nicho que está dedicada exclusivamente a un público gay, para nada. Uh-huh. Y también lo que me sorprendió, y que era algo que cuando la pensamos, no, yo al menos no esperaba que sea así, gustó mucho el público adulto. El público adulto, te digo, más de gente de más de 50 años, 55 y para arriba, como que tiene algo de la nostalgia de la infancia, que ese target de ese público lo agradeció muchísimo. Fue tipo, che, digamos, me pasó después de proyecciones que se acerque gente a decir, che, me hiciste acordar a mi infancia, o a mí me pasaba eso con un amigo, gracias por hacerme acordar. Claro. Como fue es loco eso, que es muy loco que alguien de otra parte del mundo que nunca viste en tu vida se te acerque a decirte eso. Uh-huh. Claro. Bueno, para cerrar, breve, ¿qué podés adelantarnos de la película en la que estás trabajando ahora? Ahora estamos desarrollando un nuevo proyecto, Leoncinho. Estamos desarrollando un nuevo proyecto nuestro personal desde Jain Cine, que es una historia de chicas esta vez. Es un drama de consolidación de familia. Es la historia de Julia, que es una brasilera que vive en Argentina, se vino a vivir a Argentina enamorada de otra chica, y juntas criaron a León, que es su hijo, entre las dos, adolescente, que es el hijo biológico de Barbie, pero Julia lo crió como propio. Y repentinamente, por esas mierdas de la vida, Barbie muere de una ACV en los primeros minutos de película. Y es la historia de Julia intentando reconstruir esa familia que para ella a primera vista está destruida. Uh-huh. Y que siente que ya nada la ata a este país, y la historia y la película trata un poco de eso, de ver ella redescubriendo sus vínculos familiares con ese hijo que lo crió como propio, pero que no es suyo biológicamente. Papu, ¿estás ahí? De su pareja. Sí, justito se cortó. ¿Me escuchás? Sí. Ah. Bien, te escucho. Adelante. No sé dónde me quedé. Se cortó cuando dijiste de su pareja. Bueno, es eso, es como la historia, la película trata de la historia de Julia intentando reconstruir todos esos vínculos y reconstruyendo su familia, básicamente. Bien, bueno. ¿Vamos a tener que esperar muchos años para verla? Es un chiste. Esperemos que no, la verdad es que estamos apuntando a filmarla el año que viene, en el 2018, nos encantaría ya. A filmarlo en el 2018. Hace poquito nos volvimos a presentar a Glazer, volvimos a quedar preseleccionados, como estamos haciendo como el caminito que hicimos con Esteros. Ya está más aceitado. Sí, no, y aparte que son lugares que de formación que están geniales. Estuvimos en el Glazer de vuelta, estuvimos en el curso de desarrollo de proyectos cinematográficos del programa Ibermedia nuevamente. Y ya estamos cerrando la coproducción con los mismos productores de Brasil con los que hicimos Esteros. Estamos cerrando la coproducción para hacer con ellos Leoncinho. Bien. Bueno, gracias, Papu, por esta entrevista. Y bueno, nos vemos mañana en Dale, Avant. Nos vemos mañana. Un beso grande. Un beso gigante, cuídate. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Vayan entonces a ver Esteros a los cines a partir del jueves. Ojalá que dure, porque es una de las pocas películas del círculo LGTB que llegan a las salas comerciales. Y es tan sencillo como una historia de amor homosexual. No hay nada que escarbar detrás de eso. Bueno, todo lo que implica ser homosexual en nuestro país, ¿no? Quizás sí, hay que escarbar un poquito. Seguro. Bien. Seguro. Bueno, ya nos estamos despidiendo. Nos quedan dos o tres minutitos. Yo quería cerrar un poco el informe que estaba haciendo del gremio bancario, ¿no? Donde había comentado que para mí había dos elementos que hicieron que el conflicto pudiera cerrarse como se cerró. con un triunfo, porque en realidad se terminó reconociendo el mismo porcentaje de aumento, disfrazado en alguna palabra, pero en el mismo que se había firmado en noviembre, y que es que ni todo un sector de la burguesía, ni los banqueros podían permitir que durante 3 días hábiles, como iba a ser viernes, lunes y martes, el sistema financiero estuviera parado, ¿no? Máxime en este mundo globalizado donde las transferencias electrónicas de país a país, de estado a estado, es permanente. En segundo lugar, el tema, como decía, del correo argentino y la baja de los saberes jubilatorios le significó al gobierno una crisis bastante importante con un sector de la sociedad, incluso de los que habían sido sus votantes, ¿no? Uh-huh. Y más teniendo en cuenta la conferencia de prensa que hizo, donde tuvo que dar marcha atrás con las dos medidas y demás, un final que no estaba cerrado, como no está cerrado, por ejemplo, el del correo, y abrir otro flanco de conflicto, como era bancarse 3 días los bancos parados para el gobierno, iba a ser muy... muy importante. Y por último, para mí, que es el tema dentro del punto de vista sindical, de lo que significaría la vida sindical, la burocracia bancaria, por más que Palazzo sea hoy un referente dentro de los sectores luchadores o de las bases luchadoras del gremio o de otros gremios para exigir un aumento que no sea el que quiere dar el gobierno de más del 18%, no deja de ser burocracia. Y eso significa que tampoco pueden extender mucho medidas donde sus bases están movilizadas y muchas de las veces se puede dar la situación, o se podría dar la situación de que las bases lo sobrepasaran, ¿verdad? Porque en última instancia ellos pertenecen a un sector de la casta de la burocracia sindical que en realidad en la mayoría de los casos terminan siendo socios con las patronales y los gobiernos de turno, más allá que haya cortocircuitos coyunturales o demás. Y también más allá de que Palazzo se posicione dentro de la CGT por fuera de los gordos y por fuera de este triunvirato trucho que eligieron hasta hace poco, ¿no? Y que creo que lo más importante sí es que se demostró que los bancarios, los trabajadores, cuando se organizan y tratan de pelear por lo que consideran que se avasalla, porque acá no estamos hablando que era un conflicto donde le estaban pidiendo a las patronales tal aumento. Lo que estaban saliendo a reclamar era que le paguen lo que habían firmado hace 3 meses atrás. Eso era lo importante, ¿no? Entonces este conflicto sí es un conflicto testigo, porque el que se viene, que es el conflicto docente, va a marcar una realidad con este tema de lo que se logró con los bancarios. Bueno, nos estamos despidiendo, creo que ya estamos en hora, creo que ya está, ¿no? Rosaura, sí. Sí, nos vamos sí. Hasta según mi teléfono martes. Falta un minutito, pero según mi compu sobra un minutito, así que podríamos bueno, ir cerrando. Fernando Tevele, gracias ahí en la operación técnica, Julio Pardo. Y bueno, nos hablamos, esperemos poder estar allí el próximo martes de carnaval, así que veremos cómo se desarrollan los carnavales este fin de semana largo que tenemos. Bien, bueno, un abrazo, Luis. Los que se pueden ir de 4 días de disfrute, que la pasen bien. M aquí. Bueno, chau.